corazón con Kevin Zufrán. Y quiero agradecer primero a María Ángeles del programa anterior por haber abierto y toda la banda. Sí, después nos dice: vamos, chicos, rock. Es fabuloso, fabuloso, fabuloso. Sí, sí, okay. llamar al 4-4-3-7-4-2-4. No puedo creer que dijo 3-4. Sí. Y no se cancela la danza, es felicito. Estoy escuchando todos mis errores. Muy bien. Bueno, pero seguí con la anestesia que yo te voy a contar mi experiencia. A ver, contame. Cuando me han metido el tubito, ¿cómo se llama? Anestesia general. ¿Anestesia general? Claro. ¿Pero usted hace una anestesia general? Sí. ¿Sí? Pero para vos, el tema es así. ¿Cuándo se está diciendo? ¿Cuándo me metieron el tubito? Claro. Llamen y ya sea al aire o por medio telefónico, a ver,